al salón vecinal y yo dije una poesía, vos dijiste otra, sí, ¿no? Sí, en el salón vecinal del Faldeo y en los acústicos del verano. Exactamente, sí, sí. Hemos compartido espacios de versos. Y me interesaba mucho este tema de Taikuma, que está creciendo tanto, por lo que veo desde Buenos Aires, cuando estaba en Buenos Aires acá. ¿Qué quiere decir Taikuma? Bueno, el nombre, en realidad Taikuma es una entidad de este cerro, es una entidad femenina, el aspecto femenino del cerro Uritorco, invocada por los antiguos, ya no es una cuestión ahora, ¿no? En el aspecto femenino es Taikuma y en el aspecto masculino es Huitaikón, que incluso hay cantos hacia a ellos. ¿En lugar de Uritorco sería ese aspecto masculino? No, no, no, entidad como entidad del cerro, digamos, sería la energía que rige lo femenino. El Taikuma. ¿Y la otra que dijiste? Huitaikón en el aspecto masculino. O sea, por eso la energía aquí está en equilibrio, sería, ¿no? Y también es un desafío a trabajar cuando llegamos a este lugar, trabajar esas dos energías en nosotros, ¿no? Bueno, y Taikuma como colectivo de mujeres. Ah, entonces, ¿cómo se escribe? ¿Con K o con J? T-A-Y-K-H-U. Ah, me faltaba Taikuma, la H. Taikuma, por eso es la J esa que el decías. El sonido, claro. Taikuma, sí. Lindo. Sí, hay lindo. Cantos en Irdín que se canta a Taikuma. Ajá. Son muy bellos. Y bueno, esto surge como, en realidad, ese nombre lo tiene un colectivo de mujeres que somos de aquí, de Capilla del Monte. Todas muchas, son de Capilla del Monte. Sí, sí, en la mayoría sí vivimos, ¿no? Hemos ido llegando con los años, yo hace casi 30 años he llegado acá a este lugar con Carlos y mi familia. Haciendo títeres. Sí, sí. Siempre tenías, en el arte. Y tenías el coche, el camioncito. Sí, después tuvimos una camioneta. Una camioneta, sí. Con títeres. Pero, el otro día, ayer me comentabas que estuvimos un ratito en el Faldeo juntas, en el salón vecinal también, me decías que siguen haciendo títeres. Yo pensé que ya no hacían más es títeres. Es nuestro AINI, como dicen. Qué pena que ayer me tuve que ir, porque me hubiera gustado verlo. Ayer hacían títeres. Sí, hicimos espectáculos, sí. Mirá qué en lindo. La peña. Sí, somos titiriteros, es nuestra profesión de vida. Qué bueno. Y nuestra forma de vida, ¿no? Sí, vida, sí. Con todo lo que implica el arte, ¿no? Yo la poesía, todo lo que trae eso, la música, pero de base sí, somos titiriteros y de camino, de andar los caminos. Claro, ¿no? Claro. Hemos Por eso iban con la camioneta. Sí, ¿no? Y hemos vivido en muchos pueblos, muchos lugares. La verdad que es muy rica la historia de nosotros hace 35 años que compartimos este arte con Carlos de familia y de títeres. Sí, sí, de familia de títeres y de mucha conexión con lo social. Sí. Por eso me parece que este Taikuma, ¿cómo se creó además del colectivo de mujeres? ¿Hubo alguien, quizás vos, que sos, me parece, la mayor del grupo, ¿no? Sí, ¿no? En edad, sí. En edad y en experiencia. En experiencia porque la edad trae eso, en tu caso, además, ¿no? Claro. Mucha experiencia, mucho a conocer este lugar, además, sí, ¿no? Sobre todo en cuanto a los círculos de mujeres. Uh-huh. En el barrio El Faldeo, donde yo vivo hace muchos años ahí, comenzó siendo, digamos, el encuentro de vecinas, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, la necesidad de criar unos niños, de acompañarnos, muchas de las que fuimos llegando no teníamos familia directa acá. Entonces, también el acompañamiento de la crianza, claro. El tema de los partos, que nos acompañábamos con las mujeres, hay mucha experiencia en eso en el lugar, lo cual da pie a los círculos de mujeres, ¿no? Generalmente eran las lunas, en los días de luna llena, como íbamos al monte, mañana, claro, cantábamos, eso, fogones, sí. Claro. Danzas, sí, sí. Lo que iba surgiendo, ¿no? Sí. Ahí no eran muy espontáneo todo, pero con ese propósito. Claro. Y eso fue creciendo, se sostuvo muchos años ahí, y en un momento, hace 3 años, bueno, se había dejado de hacer un poco ahí en el Faldeo, porque también van cambiando los grupos, los vecinos, se modifica el barrio, los lugares. Claro. Y yo decidí traer al pueblo el círculo de ¿Fue mujeres. ¿Fue una decisión tuya? Sí. Como sí, una sí. idea, vamos como a pensarlo idea. Como idea. Invitando mujeres. En lo creativo lo hablamos desde una idea. Claro. Fue una idea tuya, sí. Que dijiste. Porque veía que en el pueblo, digamos, podía ser mucha más diversidad de mujeres. Exactamente. Allá estábamos todos muy afines, ¿no? En el, claro. En el lugar. Claro, una cuestión claro. De forma de vida que vinimos buscando. Claro. Y bueno, un poco el desafío fue ese, decir, bueno, pero ¿qué pasa si esto se hace en el pueblo? Uh-huh. Y invitar a mujeres, y bueno, ya nos conocíamos varias también, así que cuando la propuesta surgió, comenzamos reuniéndonos en el camping, ¿no? Ah, al sí, aire libre, sí, sí, sí, no sí. había espacio físico. Uh-huh. Así estuvo buen tiempo, y hermoso porque dentro de ese juntarnos también una vez a la semana, que siempre fue los lunes, surgió la idea de, bueno, ¿qué nombre, no? Ya empezó a tener la necesidad. Y, bueno, yo escribo mucho, escribo poesía. Uh-huh. Y en un libro que publiqué, una de las poesías es Ataijuma, ¿no? Que la recibí, sí. Así. Y, o sea, que ese nombre estaba como... Estaba fue tomando, latiendo. Sí. Tomando como nuestra energía de grupo también. Uh-huh. Y justamente ese día yo había llevado una imagen que tengo en unas cartas redondas, de Taijuma, ¿no? Ella es acompañante también en los partos, en el nacimiento de los niños y las niñas. He sentido su presencia cuando eso sucedía ahí en el barrio. Para mí no era algo ajeno. Y bueno, surgió en el grupo el nombre, su nombre. La aceptación. La aceptación de Taijuma, buenísimo. Entre todas. Y bueno, creo que es una entidad que nos guía, ¿no? Claro. Yo creo mucho en eso. Y surge la necesidad de un espacio físico, a medida que nos fuimos conociendo, se acercaron muchas mujeres de diferentes edades también, y la consigna del círculo de mujeres siempre fue con niños o con niñas, porque pasaba mucho que, bueno, yo tengo experiencia bastante en andar, viajar mucho con los círculos, pero una de las limitaciones de muchas mujeres era que si no tienen con quién dejar los niños, no pueden acceder. Como era el caso nuestro, claro. No tener familia acá, claro. No podés ir. Sí, sí. Así que fue un desafío lindo porque los niños o las niñas van aprendiendo, se van integrando, se van, todas vamos cuidando, claro. Aprendiendo a cuidar. Claro. Y fue una experiencia muy linda el inicio de eso. Uh-huh. Y surgió la necesidad de un espacio físico porque muchas de las mujeres que se han acercado, muchas son terapeutas, talleristas de distintas propuestas que tienen. Uh-huh. Y la necesidad, bueno, de un espacio físico, un salón. Exacto, para que las actividades pudieran sostener la, claro, actividad. Y también recibir a mujeres caminantes, que claro. En la primera casa que alquilamos fue acá en el barrio de La Toma, en calle Vélez Sarfiel. Sí, yo estuve ahí, me acuerdo. Claro, y un salón muy bonito, muy lindo, con cocina, casa, patio, hicimos actividades. Sí, sí, sí. Y tuvimos la posibilidad también de recibir muchas mujeres, uh-huh. ¿No? Mujeres mayores, así, con saberes, conocimiento. Y varones también había. Sí, también. Había visto cuando estuve. Pero bueno, el lugar como apuntaba un poquito a lo que era arte, cultura y sanación, uh-huh. ¿No? Como propósito. Sigue con ese propósito sigue. Pachi, vamos a parar un cachito que quiero que escuchemos juntas y recordemos esa casa que yo tuve en Aristóbulo del Valle, que el otro día nos acordábamos de un cumpleaños que me celebraron. Uh-huh. Vamos a escuchar Buena Vista Social Club, El Carretero. ¿Te acordás que la cantábamos un montón con Gisela? Sí. ¿Te acordás de Gisela? Sí. También la titiritera. Títeres, sí. Que está en Catamarca. Sí. Y seguimos después. Vamos a dejar a los oyentes escuchar un poquito este ritmo de Buena Vista Social Club. ¿Te parece bien, Daniel? Pero alegre pasó, con sus canciones que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Cápate, guayo, ahí viene mi coro. pasar, y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Y aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual, en La Techada. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y aquí seguimos conversando con Pachi. Entonces estábamos en el tema de los cambios de espacio que tuvieron que vivir en este círculo de mujeres. Sí. Y una de las preguntas que también me quería hacerte es ¿cómo se sostiene este proyecto, ¿no? Porque viste que la materia y la economía, inevitablemente, cuando uno ya quiere formalizar algo, tener un espacio, después hay que pagar la luz, hay que pagar los servicios, hay que bajar a la tierra con todos esos conceptos. ¿Cómo se mantienen? Sí. Cuesta cuando lo hacemos solas o solos. Ajá, es verdad. No tanto cuando lo hacemos juntos. Cuesta juntas. Un poco menos. No, sí, en este caso, por eso hablaba de colectivo, uh-huh. Una palabra no de hoy. Claro. Pero se sostiene en autogestión. Uh-huh. ¿Sí? Nosotras organizamos durante el mes un evento artístico, donde ahí también, ¿no? Se hacen títeres, hay payasos, se vende comida, se ofrecen, en un momento ofrecíamos terapias, y de esa manera, esa jornada, lo que se recauda es para sostener el alquiler. Por Ajá. ejemplo, y pagar la luz. Uh-huh. En este momento presente, que ya es el tercer espacio que vamos ocupando, está acá en calle General Paz, al lado del centro de jubilados. Ah, justo al lado del centro de jubilados. Pegadito ahí queda, bien céntrico. Uh-huh. Ese espacio lo sostenemos justamente con fiestas, y además este año implementamos un bono de 50 pesos, para quien quiera colaborar, nosotras mismas también, uh-huh. Y de esa manera nos aseguramos el alquiler y los pagos de servicio. Y después también se ofrecen terapias, ¿no? Se ofrece yoga, se ofrece reiki, se ofrece que tienen lecturas de tarot. ¿Que sea contribución voluntaria? O... En la mayoría de los casos sí, ¿verdad? Es contribución voluntaria. Ajá. Porque la idea también que esto sea más social, ¿no? Uh-huh. Sabemos que las terapias generalmente tienen un costo y a veces bastante inaccesible, ¿no? Uh-huh. Y partimos de la idea de que, bueno, la sanación es un derecho sí. a todos. Así que también la mayoría de las terapias se hacen lo que se llama a la gorra uh-huh. o contribución voluntaria, y los círculos se sostienen también de contribución, pero son abiertos, no hay un costo. Uh-huh. Y los lunes a las 14:30 es el círculo de mujeres, que ese sí lo sostenemos siempre, y los días miércoles yo coordino el grupo lunes, de la crianza. Perdón, porque así me ubico y seguramente los oyentes también. Los lunes, un círculo de mujeres empieza 14:30 y ¿a qué hora termina? ¿O cómo funciona? Y generalmente depende de la cantidad de mujeres que asistan, porque varía el número siempre. Hoy, por ejemplo, estuvimos hasta las 6:30 casi. ¿Pero qué es circulando ahí y conversando sí, o así? Sí, cuatro horas de que va fluyendo lo que se cree, lo que se piensa. Te cuento, ¿no? Un círculo de mujeres. Ya que es abierto, voy a ir también. Es medicina en sí mismo, ¿no? Ajá. Nos sentamos en círculo, se comparte un bastón de la palabra o una caracola, depende del momento. Y cada una tiene la posibilidad de un tiempo de la palabra. Ah, fantástico, conozco el sistema, cual, sí. Claro, en lo cual mueve cosas que podemos compartir con la otra. Claro, ¿no? Pero que en ese momento hay que respetar ese espacio en silencio, no es que se... En la escucha. En la escucha, ¿no? Eso es buenísimo. Y, sí. Y un círculo de mujeres lo que tiene es que generalmente no nos espejamos una a la otra. Uh-huh. Alguien comienza con un tema que le está sucediendo o lo que quiera compartir, y al empezar a circular, en realidad nos damos cuenta que estamos unidas todas por la misma emoción, claro. La misma situación, ¿no? Sí. Hay como una sincronía ahí uh-huh. que, bueno, que se vive y se experimenta en ese momento, sí. En ese espacio-tiempo. Sí. Porque nunca un círculo es igual al otro, uh-huh. ¿no? Porque, y bueno, ya digo, es abierto, no es obligatorio. Por ejemplo, si alguien se quiere levantar a la hora, ¿se levanta y se va? No, en este caso hay pautas, digamos, como un respeto, porque se genera una energía que está bueno. Si es decir, que uno tiene que ir preparado a que tiene que estar de 2:30 a 6:30. Porque es un tiempo, ¿viste? Escuchar a la otra, claro. Son cuatro horas que tenemos. Generalmente, bueno, hay circunstancias que alguien puede avisar. Bueno, yo puedo estar hasta tal hora. Mm. Se trata en lo posible de respetar el tiempo porque se crea una energía... Que llega un momento en que se cierra como sola. Se abre, todo lo que se abre se cierra en el círculo, claro, porque se genera una energía que si no queda abierta. Claro. ¿No? Bueno, es una experiencia que también invita a mujeres a compartir, es abierto a todas las edades. Y todas las edades, todas las clases, todas las clases sociales, todas las etnias, todo lo que se pueda, también, claro. Y también se va generando, como decimos nosotros, una hermandad, claro, ¿no? Porque como mujeres nos ocurren cosas uh-huh. a lo cual a todas nos están sucediendo sí. en nuestras distintas etapas de vida, uh-huh. ¿no? La que es joven, la que es madre, la que ya transitó todo eso y está atravesando una etapa, bueno, como nosotras, uh-huh. entrando en una etapa de vida, claro, que a veces muchas mujeres creen que se cierra algo, se termina algo. Y yo lo experimento en mí, se abre una etapa maravillosa ahora, ¿no? Uh-huh. A pesar de todas las circunstancias de nuestras vidas o lo que vamos atravesando, pero que, bueno, hasta el último instante que estamos acá, la vida es maravillosa. Como recién te comentaba, lo que yo siento también, ¿no? Que mientras hay vida hay posibilidades sí. de muchas, muchas cosas, ¿no? Sí. Justamente vos que me decías, tu papá vive todavía. Sí, papá vive y uno, ya que partió mamá, sentís que qué posibilidad todavía tener al padre para poder, en fin, acercarse, conversar, sí, lo que sí, fuere. Sí. ¿No? Sanar muchas cosas, sanar muchas también, cosas. ¿No? Creo que estamos... yo lo sentí también, falleció mi madre hace 10 días. Me decías también, ayer, sí. Y fui en celebración de su cumpleaños a Entre Ríos. Uh-huh. De origen soy entrerriana, de la ciudad de Concordia. Me crié ahí. Y bueno, acompañar su partida y también esto, ¿no? Ver de que de que siempre tenemos posibilidades. Y también cerrar un ciclo, una etapa de vida. Sé que fui a eso, ¿no? Con ella en mis brazos. Y digo, estuvo en mis brazos como yo estuve cuando nací en lo suyo. Eso sí, ¿no? Que es una experiencia. Es un regalo, ¿eh? Realmente. Es un regalo porque... lo que te ha sucedido, sí, sí, dentro de esa sorpresa, ¿no? De que sucediera de esa manera. De esa manera, sí. Viste que también, bueno, es como la vida es un gran misterio. Y la muerte también es un gran misterio. Sí, sí, sí. Y cómo se da, ¿no? Cómo se da, cómo sucede, cómo se tarda a veces, ¿no? Yo también a veces veo, porque trabajo con la muerte, al tener trabajar con adultos mayores, la muerte está muy cerca siempre. Sí, sí, sí. Y entonces decís muchas veces, qué bueno el que sabe morirse a tiempo. Porque también eso, hay como muertes más inteligentes, más creativas, y muertes que son dificilísimas, ¿viste? Dificilísimas. Sí, porque yo creo, es en esta experiencia, ¿no?, muy reciente, sentí que es una decisión del alma, donde no se puede controlar nada, y también hay como un diálogo entre el alma y la razón. La razón puede decir, no es mi momento, pero hay una decisión del alma, como cuando nacemos. Sí. Yo he estado en partos, acompañando también mujeres, y siempre siento lo mismo, ¿no? Las oportunidades que tuve de estar en esta instancia es la misma incluso energía, claro, de la espera, de lo que sucede, sí, de lo dejar ser, sí, y es realmente, ¿no?, y como que se abren portales. Portales, ¿no es cierto? Uno en ese momento llegamos, se siente así, una vibración única, sí, que no podés atraparla si no es exactamente y ese que produce, momento. Produce una conmoción a muchos niveles, ¿no? Por eso, bueno, también lo que sucede. Pero pienso que para vos va a ser un gran crecimiento también ahora esta pérdida, pero esta fortaleza, ¿no?, de enfrentar. Sí, también poder acercarse, bueno, esto, yo parto como mujeres, ¿no?, que se habla mucho en los círculos y en las terapias, de la sanación del linaje femenino. Es claro, decir, la primera sanación con nuestro primer vínculo, que es la madre. Claro. ¿No? Ese útero es lo que nos posibilitó llegar acá a la Tierra. Sí, ¿no? Yo personalmente también voy sintiendo que cada día ya están por cumplirse los 2 años que partió mamá, y sin embargo, de alguna manera la conversación sigue intacta y cada vez más cerca. Sí. Bueno, vamos a escuchar otra música. Me parece que había elegido Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra. Así nos activamos un poquito para los que están escuchando. Que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de beto y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Un alto cerro de trigo y mapoe, bajo la colina de arroz graneado, y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Thank you.

una canción para colorear el arco iris en nuestras manos. Es de luz, es de la luz. Su cuerpo, su vientre, sus alas huelen a hierbabuena y a manzanas. Cuando ella, la diosa solar, baila sobre los rojos malbones del patio y baja en la frecuencia del agua para mojar la masa del pan, que hace sagrada las lágrimas de una mujer que se va a lugares antiguos de abuelas, cuentos, fuego, ceremonia primigenia de plumas, cuencos, leña, olor suave y único de mamá y leche, de mandarinas y estremecimiento. Y ella baja, viene del sol, con un mensaje a las guerreras y guerreros del amor. Con su luz, con su sol, entibia los párpados, saliva las panzas y proyecta dorado de luz para que esa mujer de miga de pan casero baile, baile debajo del tala y cante, cante, cante, cante la esperanza y envuelva con azul y anaranjado el atardecer de este jueves sobre el monte. Baja, baja, ella baja del sol con su luz, es de luz, diosa solar, viene de la luz y nos recuerda la paz, solo nos recuerda. Gracias, gracias. Hermoso, ¿eh? Intenso, intenso como vos. Y hermoso. Así que así, te llega y te baja el texto y no lo corregís. No, no, no, para nada. Hermoso, realmente muy, muy lindo. Bueno, Pachi, no sé si querés compartir algo más, especialmente con los oyentes, que dejar mejor la dirección del lugar donde están ahora, que es... Casa Taijuma queda aquí en calle General Paz. Al lado, el portón siguiente del centro de jubilados. Pero igualmente tiene un número. Sí, tiene un número, en este momento no me lo acuerdo. Ah, bueno, pero está bueno, sí, en un portón general, gris, ahí, acá a media cuadra de la radio. De la radio, claro. Pero todos conocen el centro de jubilados. Claro. O al lado también está una casa de pastas, ¿no es cierto? Sí, es pasando. Pasando. Sí, ahí. Bueno, lo vamos a encontrar. Sí, Taijuma tiene un cartel ahí. Y bueno, eso, Arajati, también comentar, ¿no?, que este propósito de todas juntas, como digo, es lo que siento, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que tanto se cuestiona y, bueno, estos tiempos de tanta individualidad, uh-huh, que hay un sistema que nos lleva a eso todo el tiempo, ¿no? Yo creo mucho en que las cosas son posibles si nos juntamos. Y también creo que esto tiene que abarcar lo social, ¿no? No nos quedemos solamente que es para ciertas personas que pueden, es decir, si es parte de la sanación, que sea colectiva. Y también en estos propósitos, yo no solo acá soy activa, también en la asamblea de vecinos desde hace 15 años en el Faldeo, hemos construido un centro vecinal y eso ha también crecido muchísimo, claro, sí. Como los propósitos colectivos. Uno espera, ¿no? Gobiernos que solucionen, que seamos responsables y seamos coherentes cuando vayamos a votar, ¿no? Pero imprescindible. Que no nos quedemos solamente esperando, ¿no? Exacto. Que sepamos que todos tenemos un valor, tenemos un don, tenemos algo para aportar. Y una posibilidad. Para intercambiar con otro, con otra. Y que esa posibilidad hace que estemos vivos también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, en estos momentos de tantas... Bueno, estamos viviendo una crisis, en nuestra vida hemos vivido muchas, pero siento que justamente es cuanto más hay que estar cerca, juntos, cerca, exactamente, ¿no? Exactamente. No ignorar o ignorar al otro, al otro. Uh-huh. Así que bueno, eso siento. Y abrirse, ¿no? Abrirse por lo menos a un lunes, ir a la experiencia. Por eso te decía también, las 4 horas me suena mucho tiempo, porque... Claro, pero si son muchas, es un tiempo cada una, digamos. Claro, no, pero digo, me suena mucho tiempo no porque no haya hecho ninguna experiencia de 4 horas, sino para poder llegar, viste que en general sí, la gente está con ciertas ocupaciones, tareas, trabajos, cosas, bueno. pero lo dejamos súper abierto a que también, en todo caso, el que pueda vaya un tiempo y diga, me tengo que ir ahora, ¿no? Pero por lo menos para acercarse, claro, me refiero. Justamente. Para romper la fantasía también, ¿viste? Sí, sí. De cuando uno trata de que se generen diferencias, que no sean todos del mismo grupo etario, claro, sino claro, que realmente sí, pueda sí, haber que diferencias, ¿no? Y entonces vaya alguien y diga, bueno, yo puedo estar este ratito, ¿no? Y justamente creo que el propósito también, ¿no?, de estas experiencias es esto, Arajati. Se está hablando mucho en el mundo, incluso hay un libro escrito sobre la ralentización del tiempo. Uh-huh. Mirá de lo que estamos hablando. Tan acelerado estamos que tenemos que volver a un... En realidad, el tiempo siempre fue el mismo. Claro. Pero es la manera de vida y la forma es lo que ha ido con todo, y sobre todo estos últimos años con la tecnología, ¿no? Sí, aceleró sí, todo. Sí, sí, sí. Entonces, todo es velocidad. Si te llaman, te tienen que contestar inmediatamente. Sí, y fíjate que tenemos que empezar a proponer espacios donde nos sentemos y ese día no hagamos otra cosa más que estar ahí. Sí, sí. Un día. Sí. No hablemos en hora, ¿no? Y decir, bueno, ese día si estoy disponible... No, pero yo te digo... A ese tiempo que ¿cómo? Me va a redituar en que lo demás que suceda en mi vida va a ser desde otro lugar. Sí, pero yo te digo, como persona posible a ir, por ejemplo... El día lunes es un día de mucha actividad, empieza la semana para mucha gente, que ¿entendés? Digo, a lo mejor se podemos me ocurriría hacer, mucho sobre eso. Seguro que lo han charlado mucho. Sí, sí, pero bueno, por ahora ustedes lo hacen así, claro. Hay que adaptarse a eso y sabrán por qué lo hacen, que tienen más experiencia que yo. Sí. Pero por eso te comentaba, a lo mejor digo, uno piensa un sábado en la tarde, quizás para alguna gente, pero el que tiene que llegar, va a llegar porque es el día, porque está correcto. Hace tres años que está activo el círculo. Por eso te digo, así que voy a tratar de llegar, no, yo también. A veces cuesta, sí, yo no es que desconozco, ¿no? Claro. Lo de las actividades, pero justamente nosotras como mujeres poder recuperar ese tiempo, sí, para nosotros, que en base a eso que sucede ese día, podemos estar bien. Después para el resto todo, de actividades, claro, días que continúan. De día a la semana. ¿No? Porque no es como dejarlo pasar y bueno, sí, claro. A veces terminamos. Gracias, Pachi, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te voy a dejar a despedir con otro tema de Lila Downs, que es La Tequilera. También la Lila es una mujer muy revolucionaria, sí, muy comprometida, sí, la conozco, la... Con desde lo que canta a mexicana, hermosa, una mexicana mujer, comprometida. Sí, sí, sí. Así bueno, que bueno, muchísimas gracias a vos, de gracias verdad. Gracias a vos, a los muchachos acá, es muy cálido siempre venir. Sí, esperamos que se acerquen, algunas sí, mujeres y también algún hombre, porque me acuerdo. Hay círculos de hombre. Ya se los está días haciendo. Martes a las 18:30. Bravo eso, por favor. Cada 15 días se hace. Bueno, Taijuma cuenta con ese espacio también desde ahí, desde la calle Blesarfield. Entonces es una necesidad de los varones. Qué bueno. Y es los martes cada 15 días, 18:30. Bueno, se acercan primero a un lunes, por ejemplo, sí, y averiguan cuándo es. Claro. Hay una. ¿Hay un teléfono? Casa Taijuma tiene en Facebook. Pueden entrar una página. Buenísimo. También, buenísimo. Círculo de Mujeres Taijuma. Ahí está. Eso ahí hay que decirlo. Entonces, en Facebook, Círculo de Mujeres Taijuma. Para todos los oyentes que quieran, está buenísimo. Y los días miércoles yo coordino el espacio de la crianza, de mamás con los niños, las niñas en la primera infancia. Sí, que también es también, otro tema sí, cultural y hay enorme. Círculos de preparación para el parto, de gestación y de puerperio. Así que bueno, hay bastantes actividades. Para actividades. Genial. Entonces entran en el Facebook Círculo de Mujeres Taijuma. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que se escribe T-A-I-K-H? Uma. Taijuma. Gracias, Pachi. Bueno, gracias. Te despedimos por ahora con La Tequilera. Adiós. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay,

tienes un mundo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Quería compartir una información que me llegó de la presentación del libro Inocencio, la gran familia humana, de Lucas Eguiluz. Esto va a ser en la Sala Poeta Lugones este viernes 19 de julio a las 19:30 horas. Y dice el autor, Lucas Eguiluz, donde hay verdad, hay sanación, donde hay sinceridad, hay calma. Siento la responsabilidad de compartir esta historia porque es mi historia, porque es la historia de muchas personas. Siento la urgencia de hacer conocer esta novela para aliviar las almas de los viajeros del tiempo. Siento la emoción de reencontrarme con Inocencio. Siento la felicidad de ser parte de la gran familia humana. Presenta el libro el viernes 19 a las 19:30 horas en la Sala Poeta Lugones. Y también quería recordar el número de Guido Remis, aquí de Capilla del Monte, que él es tan amable con todos los visitantes y personas que vivimos en el faldeo, pueden comunicarse al 03548 1546 4502. Remis Guido 03548 1546 4502. Y además me enteré que Guido también es músico, porque aquí hay muchos artistas. Y este sábado, que es el día del amigo, de los amigos, de las amigas, de les amigues, va a estar tocando a partir de las 22 horas, sí me dijo que seamos puntuales, en Mi Mundo de Colores, donde está Renata y Seba, que nos reciben también siempre con muchísimo cariño y una onda muy, muy abierta, muy, muy lindo. Así que bueno, estos son los últimos datos que tengo para compartir, más allá de mañana el eclipse de luna, que se cuiden todos mucho, que no vaya a ser que la luna, no sabemos lo que puede pasar. Bueno, un abrazo grande a todos, ¿eh? Nos estamos viendo y le entrego ahora el programa a Diego, que vamos a ver qué sorpresas nos trae. Muchas gracias. Y volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte.